te doy gracias por ese amor que tú me has brindado. Y si algún día me dejas, viviré de recuerdos nada más. Qué bonito cuando nace un nuevo amor. Qué bonito que te entreguen su cariño. Pero cuando el tiempo comienza a pasar, las caricias se las lleva el olvido. Por eso hoy que te tengo, dame tu amor. Por eso hoy que te tengo, hazme feliz. Para cuando tú no estés, me acuerde yo de tu amor, de todas las lindas cosas que vivimos los dos. Cuando ya no me quieras, ¿qué será de mi vida? Le diré a todo el mundo que tú fuiste mi amor. Cuando ya no me quieras, vagaré yo por el mundo, ni llegando a la muerte pasaría este que vivimos los dos. Cuando ya no me quieras, ¿qué será de mi vida? Le diré a todo el mundo que tú fuiste mi amor. Cuando ya no me quieras, vagaré. Pasaría este dolor, ni llegar.